Estos son los titulares del jueves 11 de julio. Los líderes de la OTAN confirman su apoyo continuado a Ucrania. Según medios palestinos, un ataque aéreo israelí a una escuela en Han Yunis mató a al menos 29 personas. El índice bursátil japonés Nikkei registra un nuevo récord intradía. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Los líderes participantes en la cumbre de la OTAN hicieron hincapié en la unidad de su alianza y confirmaron que continuarán apoyando a Ucrania. Adoptaron una declaración a tal efecto el miércoles en Washington. Los mandatarios pusieron de relieve la solidaridad frente a la invasión rusa de Ucrania. Afirmaron que están unidos por valores compartidos: la libertad individual, los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley. Asimismo, acordaron fortalecer el papel de la OTAN en las actividades de apoyo a Ucrania y coordinar el suministro de equipo militar y el entrenamiento de soldados ucranianos. Los miembros de la organización han proporcionado 40.000 millones de euros, o unos 43.000 millones de dólares, en ayuda militar cada año desde el inicio de la invasión rusa. En la cumbre resolvieron mantener ese nivel de aportes el año próximo. Los líderes también confirmaron que intentarán fortalecer las industrias relacionadas con la defensa en sus países, teniendo en cuenta que las fuerzas ucranianas sufren escasez de municiones. La declaración dice que los líderes condenan en los términos más enérgicos posibles los ataques rusos contra el pueblo ucraniano, incluido el que recibió un hospital infantil en la capital, Kiev, el lunes. El documento exige que Rusia detenga la guerra de inmediato. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, manifestó a los periodistas: «Cuanto más creíble y duradero sea nuestro apoyo, más rápido se dará cuenta Moscú de que no puede esperar hasta que desistamos, y más pronto podrá terminar la guerra». Según medios de comunicación palestinos, las fuerzas israelíes lanzaron un ataque aéreo contra una escuela utilizada como refugio en Han Yunis, causando la muerte de por lo menos 29 personas. El grupo islámico Hamas condenó la agresión. En imágenes tomadas en un hospital el martes, se puede ver cómo llegan uno tras otro vehículos transportando heridos. Entre quienes recibían tratamiento había niños. Hamas publicó un comunicado en el que afirmó que la masacre representa una continuación de la guerra genocida y las horrendas matanzas de personas indefensas. Las Fuerzas de Defensa de Israel publicaron el miércoles una declaración en la que señalaron que su fuerza aérea había empleado munición de precisión para atacar a un combatiente de Hamas que había participado en los atentados del 7 de octubre contra israelíes. Agregó que se halla investigando las denuncias de civiles heridos. Los medios israelíes informaron que el jefe del servicio de inteligencia israelí, Mossad, asistirá el miércoles en Qatar a conversaciones con el director de la Agencia Central de Inteligencia, o CIA, estadounidense, y otros, para tratar de lograr avances en las negociaciones de un cese del fuego y la liberación de los israelíes que mantiene cautivos Hamas. Aumenta la preocupación de que el reciente ataque pueda afectar las conversaciones previstas. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El índice de referencia de la Bolsa de Tokio alcanzó un nuevo máximo intradía el jueves, rompiendo el récord que había registrado el miércoles. El Nikkei 225 superó los 42.000 puntos por la mañana, marcando momentáneamente un alza de más de 500 unidades. Al fin de la sesión matutina, tenía un valor de 42.179 puntos, 347 por encima del cierre del miércoles. Esto se produjo a raíz del aumento del miércoles de los principales índices bursátiles de Nueva York, tras las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ante un comité de la Cámara de Representantes el mismo día. Powell señaló que la inflación está disminuyendo, lo que generó especulación de que la Reserva Federal podría reducir su tasa de interés de referencia en septiembre. La Dirección de Meteorología de Japón advirtió sobre posibles deslizamientos de tierra e inundaciones, debido a que las condiciones atmosféricas siguen siendo inestables en gran parte del país. El organismo señala que aire cálido y húmedo está fluyendo hacia un frente meteorológico y un sistema de baja presión cerca de la isla principal de Japón, Honshu. Esto da lugar a la formación de nubes de lluvia, principalmente en el oeste de Japón. En la localidad de Kushimoto, prefectura de Wakayama, se registraron 95 milímetros de lluvia entre las 8 y las 9 de la mañana del jueves. La ciudad de Shimonoseki, prefectura de Yamaguchi, recibió 234 milímetros de lluvia en el periodo de 12 horas hasta las 5:30 de la mañana, la mayor cifra desde que la Dirección de Meteorología comenzó a registrar datos allí. Se pronostican tormentas eléctricas y aguaceros localizados desde el noreste hasta el sudoeste de Japón. En el norte de Kyushu se pronostican 180 milímetros de lluvia en un periodo de 24 horas hasta el viernes por la mañana y de hasta 100 milímetros en las regiones de Kinki y Kanto-Koshin. Las fuertes lluvias han pasado su punto máximo en la prefectura de Niigata y las regiones de Tohoku y Hokuriku, pero estas zonas siguen siendo propensas a sufrir deslizamientos de tierra, ya que las precipitaciones han ablandado el suelo. El miércoles, Estados Unidos anunció la imposición de aranceles sobre el acero y el aluminio fabricados en el extranjero e importados desde México. Esto se debe a que funcionarios de comercio estadounidenses temen que sus homólogos chinos estén evadiendo el pago de impuestos al enviar metales a través de México. Las autoridades estadounidenses permiten las importaciones libres de impuestos desde México como parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero han visto cómo los funcionarios en China se aprovechan del acuerdo enviando productos a través de México. Por consiguiente, han decidido imponer un arancel de 25% a las importaciones de acero que se funde y vierte fuera de México, Estados Unidos o Canadá. Asimismo, impondrá un arancel de 10% a las importaciones de aluminio, lo que afectará la producción en China, Rusia, Bielorrusia e Irán. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.